Claro, la puerta que la abrimos para que entre la información policial en la voz del subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos de Castro. Bien, muchas gracias por atendernos como siempre. Queremos saber cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial. Bueno, en el día de ayer, en horas de la tarde, se procedió a una identificación de un rodado, no que era oriundo de otra localidad o de otra zona. Se trató de un DAFIT, cuando andaba circulando en la vía pública en la zona céntrica de este medio, interceptado este vehículo en la calle Sojo, en Mariano Costa, a la requisa de los ciudadanos, se puede dilucidar de que habría estupefaciente o sustancia ilícita, por lo cual se iniciaron actuaciones por infracción a la ley 23.737, incautándose una parte importante de lo que es marihuana, y se identificaron y me trasladaron hasta la dependencia en calidad de aprendido dos ciudadanos de apellido Camisaza, uno sería Emilio y otro Eduardo, que serían uno de estos oriundos de la localidad de General Viar y otro del Gran Buenos Aires. Las personas quedan a disposición de la Fiscalía número 1, que una vez finalizadas las actuaciones tomó la determinación de otorgarle la libertad, ¿no? Uh-huh. En otro ámbito, también en horas ya de la noche, se recibió una denuncia penal, un ciudadano ha recibido Juanca Ricardo, cual este aludía que por un problemita familiar, su hija menor de 17 años se habría ido del domicilio, uh-huh. A lo cual se pudo establecer de que la ciudadana en cuestión, luego en base a declaraciones vertidas, se habría ido en un remis hasta la localidad de La Plata, aparentemente juntamente con un novio que tenía, que también de la misma nacionalidad. Recordamos que son de nacionalidad boliviana, están trabajando en este medio, ¿no? Uh-huh. Bueno, al momento sería intervención a la Fiscalía, y bueno, se trata de establecer si realmente se fueron a la República de Bolivia o si andan en la zona de Buenos Aires. Claro, claro. Mauricio, como siempre, muchas gracias por toda la información. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, con todos los hechos de las últimas horas desde el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. Vale. Esta es la 106, siempre una canción.